ya vale que nos vamos. Siempre sale el sol y no importa amanecer. Se le olvida dormir, se nos olvida comer. ¿Cuánto lleváis aquí? Y yo llegué antes de ayer. Y no me quiero ir, y no quiero volver. Poco tiempo, cuánto nos queremos. Si es lo normal cuando llega un festival y nos reímos de los que no vinieron. Algunas veces llegamos los primeros, a la siguiente lo hacemos por los pelos. Y reconozco que es habitual, tardo en perderme lo mismo que un mesero. Dispuestos a vivir un nuevo atardecer, que para ser feliz solo tienes que saber que cuando llegue abril. No importa si es aquí, ni cabezas de cartel. Último día en un quiero y no puedo. Estás en el suelo y en el bolsillo empiezas a buscar. O te levantas o te chupas el dedo. Estamos juntos y no nos conocemos. Al poco tiempo, ¿cuánto nos queremos? Es lo normal cuando llega un festival y nos reímos de los que no vinieron. Siempre sale el sol y no importa amanecer. Se le olvida dormir, se nos olvida comer. ¿Cuánto lleváis aquí? Yo llegué de ayer y no me quiero ir y no quiero volver. Dispuestos a vivir un nuevo atardecer, que para ser feliz solo tienes que saber que cuando llegue abril nos volveremos a ver. No importa si es aquí. No podía ser otro tema con el que comenzar este lunes, ya dentro del verano, final de junio, y la verdad que tenemos muchos festivales, muchas fiestas de pueblo, conciertos por todos los lugares, y hay que aprovechar el momento. Pues nada, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo. Trastucada abre el programa de hoy y seguimos con más caña, no desconectéis. Y yo visa Pues aquí teníamos a la banda A Cabo con este tema Inferno a Pessoa, y estos vascos dan mucha caña, son jóvenes y vienen para quedarse. Pues nada, nos vamos, novedades bastantes, unas cuantas nos llegan, y tenemos entre ello lo nuevo de Reincidentes junto a Caótico, y es una nueva entrega de los singles colaborativos que Reincidentes viene editando en formato digital desde el 2020, y en este caso pues con Caótico, la banda de Agurain, pues como son colegas y amigos, intercambian versiones mutuamente, y en este caso Seguridad Antisocial es un tema que está incluido en el álbum Sin Filtro de Caótico. Pues vamos allá. Versión la que nos acaban de dejar Reincidentes, y nos vamos con Vuelco. La banda del País Vasco siguen presentando Todo Reviente, un nuevo trabajo de esta potente banda con el sello Maldito Record, y con el cual nos quedamos ahora con Traidor, temazo. Contra la misma pared. Indignado te ves, tirando siempre piedras. Vas juzgando a los demás, porque es gratis hablar. Y no engañas a nadie cuando ocultas la verdad. Yo creo que es mejor salir de esta prisión, porque el que más sospecha es el que siempre es un traidor. Traidor, traidor, traidor, traidor. Ahora sí, nos vamos con Animales Muertos, la banda que hace muchos años, pero muchos, sacaban su primer disco debut y bueno, que dejó marcado a toda una gente del punk. Ahora mismo ese disco ha salido en vinilo, tan solo lo teníamos en CD, y nos sorprenden con un nuevo trabajo. Como sabéis, Animales Muertos se encuentran activos al 100%, presentando su música en directo, y ahora con Ahí Queda Eso, nuevo trabajo para Animales Muertos, y escuchamos un tema de ello, Pecado Mortal, perdón, ahí os queda eso. Pecado Mortal. oyentes de Golpe de Voz. Soy Roberto, bajista y cantante de Nueve Rojo. Y cuando empiecen a caer las hojas de los árboles, estará listo nuestro segundo disco. Ahí va un avance. Aparecen los fantasmas de una historia no olvidada. 40 años de lección no han servido para nada. Apología del horror, mirada impúdica de medios, mausoleo a un dictador. No hay escándalo por ello, el peligro está en pasar de la simbolía al discurso, del discurso a las acciones, luego vienen los disgustos. Le llamaron transición, no cambiaron el discurso, a dedo y sin ningún rubor. Colocaron a los suyos, amnistía del 77, todo legitimado y bien atado. La vieja Iberia recibe elecciones del otro lado del charco. Pues Nueve Rojo sorprendiendo con este temazo Fantasmas, y que pronto nos darán más novedades de ese nuevo trabajo. Y seguimos con una nueva novedad desde León Me La Sopla, segundo disco para la banda. Nos presentan En la Cuerda Floja. Gracias por darme la oportunidad a Juan Sin Techo, a la distribuidora, de sacar este disco, bueno, de colaborar con ellos para sacar este disco. Y si alguien lo quiere conseguir, pues mediante un email a golpedevoz@hotmail.com, pues encantado de enviárselo o de hablar de lo que sea de este gran disco de Me La Sopla. En la Cuerda Floja, sorprendente Pum desde León, y vamos con Caos, un tema muy directo. Cada salir a luchar, que tiemble el presidente y el hijo puta rey. Pues otra de las bandas que sacaban su primer single es Los Restos del Naufragio. Componentes de otras bandas se juntan para este proyecto y dentro de ellos Cartón, nuestro amigo de Gandaya, pues nos hace llegar este tema, El Embudo de la Perdición. Los Restos del Naufragio, este EP lo hacen llamar El Rock and Roll es nuestro salvavida, y sin más escuchamos a esta gran banda, que por cierto van a estar este 30 de junio en San Pedro Bercianos dentro de ese festival Bunker Rock. Creciendo, alimentando el saber, oyendo lo duro que es crecer. Creciendo, alimentando el saber, oyendo lo duro que es crecer. We'll be right back. Y seguimos con más cosillas de León, en este caso Tortazo, nos presentan su nuevo trabajo llamado ¿Qué os va a quedar? Y es el trabajo que ha sido grabado en Music Center en febrero del 2023 y lo comprobamos ahora con Gritando, gran disco de Tortazo. Y para este jueves 29 tenemos una cita por primera vez en Sariegos. Tenemos a la banda Deshonra desde León. Esta banda nos va a ofrecer un gran concierto presentando sus temas del primer disco y de su nuevo trabajo que está calentito. De momento escuchamos este tema, Tu Interior. Yeah. Pues ya sabéis, si queréis ver en concierto a Deshonra, tenéis una cita el 29, jueves 29 de junio en Sariegos, a poquitos kilómetros de León. Pues habrá un concierto donde tocará mi dama Sahora junto a Deshonra, y bueno, la fiesta está asegurada, así que no lo debéis de perder. Nos vamos con Desastre, nos presentan ahora el tercer single extraído del disco Que corre al aire y se hace llamar La Rueda. Qué gran disco, Desastre, siempre sorprendiendo con sus nuevos trabajos. Vamos a lograrlo, ahora que están todos. Pues aquí teníamos a la banda local de León, Zoster, que van a estar en ese festival, en esa nueva edición del Zambon Rock, que se va a celebrar el 12 de agosto, esta vez en sábado, justo junto a Distorsión, Hachazo, como bien os comentaba Zoster, y las que suenan a continuación, Yugular, pedazo festival, vamos allá. Homenaje a Cuero, esa gran banda que nos dejó, bueno, no nos dejó, que hicieron un parón hace muchos años, nos dejaban temas como este, Calle Spoon y Dementes y Esguince, perdón, desde León, pues hacían este gran temazo. Yeah. Y bueno, después de escuchar esa gran versión de Cuero, que gracias a Dementes y Esguince, nos vamos con el anuncio de una nueva edición del Festival Alubia Rock, que se celebrará el 18 del 8 en Laguna de Nebrillos, y donde van a estar Dementes, Kamikazes y los que suenan a continuación, Ratzinger. Buen festival. Pues aquí escuchábamos lo nuevo de No Servium, Ordes of Pun, y es el primer single del nuevo disco Criaturas, que está a puntito de salir, y en este caso con este tema muy potente que destina adrenalina por todos los lados, y para ello no había mejor colaboración que una de las bandas preferidas de Casuality, y que en este temazo lo hemos podido comprobar. Qué temazo, de verdad, No Servium. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un grupo de metal experimental, podríamos decir, una banda de Maryland llamada Polkadot Cadáver. Un estilo súper original, parece que hicieron la banda de Pesadilla antes de Navidad, incluso cabreaos. Vamos a ver qué os parece este tema. W Radio. Golpe de voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95. Ya despierta. O este tremendo tema de Bulgar Chaos que acabamos de escuchar en el punto de no retorno y que está incluido en ese nuevo trabajo publicado con sello Maldito Record llamado Renacer de las Cenizas. Y Killus nos deja un nuevo trabajo también, banda ya conocida por su espectáculo en directo. El álbum se llama Rotes y vamos con un tema que publicaban hace poquito, a ver si os suena él. Con la tijera de la andas que dio, con la tijera. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Slowly creeping in, I find desire leads me free. Pues The Warning, acaban de sonar con ese tema More, y la verdad que banda de tres hermanas mexicanas sorprendiendo cada tema que hacen en sus directos. Si podéis ver las críticas, son bestiales. Nos vamos con Tete Novoa, Evil Machine, y es uno de los singles incluido en el disco del solista Tete Novoa, Historias que Cantar. Y pasamos de Tete Novoa a Avalanche. Los asturianos nos sorprenden con un nuevo trabajo llamado El Dilema de los Dioses. Y bueno, quien no conozca ya Avalanche, creo que no le va a sorprender temas como este, Tumba y Reyes. Leave me. Gracias, potente tema el que nos dejaba Endernity, la banda que con este tema en el nombre de Dios y que está incluido en Carne y Hueso de la Humanidad, disco que han sacado con Maldito Record y bueno, potencia al máximo. Nos vamos del alma, Cárcel del Cristal, el primer tema que nos presentaba este nuevo proyecto de heavy metal del alma. Y con un disco bastante completo, pero de momento Cárcel de Cristal, que nos llamó mucho la atención. Ya no distingo la línea entre la vida. Pues después de escuchar a Del Alma, ponemos punto final a este lunes, pero que bastante completo para todos, por lo menos al menos para mí, y decir que tan solo nos queda otro lunes para poner punto final a esta temporada. Volveremos en septiembre, nos tomaremos unas vacaciones y bueno, qué decir, pues que estamos con ganas, ya que ha empezado el calor, ha llegado el verano y festivales por todos los lados, a ver si podemos acudir a todos los que podamos. No nos vamos a perder nunca la música en directo, ya sean festivales, fiestas de pueblo, aún locales que siguen haciendo en sus terrazas conciertos, música en directo. Pues nada, a todos mucha suerte y lo dicho, Juan Sin Techo os habla una vez más desde Golpe de Voz y el lunes que viene de 6 a 8 estaremos haciendo nuestro último programa hasta septiembre después. Acabamos con una banda que nos llama, no que nos llama la atención, porque pensábamos que estaban parados, pero nos están sorprendiendo con las noticias. Yo me quedo con el último tema que escuché hace tiempo, Plaga, os hablo de Somas Cure, y seguramente que el lunes, y si no en septiembre, hablaremos de lo nuevo de Somas Cure. Ahora, este gran tema, La Plaga.